estás? Llevo rato llamando, contesta. No corre la manecilla del reloj. Me tienes en el aire volando, pero lejos del cielo. Aunque perderte da miedo, en verdad mejor dime que no. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Y ahora estoy llamando, contesta. No corre la manecilla del reloj. Me tienes en el aire volando, pero lejos del cielo. Aunque perderte da miedo, en verdad mejor dime que no. Uno perdona, pero ¿quién borra las cicatrices? Sin avisar, la vida te pone un par de quizzes. Llevo más de 10 borradores de la carta que hice. Y como quiera, no sé si vas a entender lo que dice. No, ¿de qué me vale tener una fortuna si por dentro me quiebro? Este capítulo cierro, se descanso pa' mi cerebro. Solo llorando, pero en un ferro. Mala, tú fuiste mala. Tú fuiste mala, no seas mala. Deja que te lo haga por última vez en mi cama. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Y ahora estoy llamando, contesta. No corre la manecilla del reloj. Me tienes en el aire volando, pero lejos del cielo. Aunque perderte da miedo, en verdad mejor dime que no. Como cuando no se riegan las flores. Baby, estoy triste, estoy triste. Si te ponía a gritar en el cuarto porque te fuiste, si te viniste. Yo dormía fácil, ahora no encuentro el sueño. Me voy pa' la calle en frío al este infierno. Par de gatas me piden que sea su dueño. Tengo el corazón roto, pero no lo enseño. Mami, linda, de pie a cabeza, Dios me cuida. Espero que a ti también. Me levanto más cabrón de todas mis caídas. Mírame en la disco, vaya.